proyecto de ley para desnaturalizar el juego con armas, juguetes y obviamente educar por la paz. Nosotros estamos en contacto con uno de los alumnos que participó de este proyecto, la verdad que nos pone muy contento. Hablamos de Máximo Nepote, que está en comunicación, obviamente alumno de la Escuela NEA. Máximo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Ahí está, no, el gusto es nuestro, Máximo. Primero, felicitaciones, obviamente, por el proyecto y por haber ganado. Y bueno, contanos un poquito cómo fue. Primero, ¿qué te genera a vos ser parte de lo que es el Senado Juvenil? Bueno, primero, gracias. Agradecerte a vos por las felicitaciones y a todo el programa. Y segundo, nos pones muy contentos, principalmente a mí, que la verdad aspiro con un futuro político. Bien. Así que estar sentado ahí, estar sentado en la Honorable Cámara de Senadores, es un orgullo y obviamente sacar el primer lugar en la instancia local es la verdad muy contento y nos pone felices a todos, creo yo. Perfecto, buenísimo. Máximo, qué bueno esto que dijiste, aspirar, ¿no?, a cuestiones políticas, o sea, trabajar ya a partir de la escuela pensando en un futuro y que tenga que ver con la política, que muchas veces es el escenario de transformación de las realidades. La verdad que buenísimo. Máximo, te pregunto, y contanos con el equipo que trabajaron, ¿cómo fue surgiendo la temática de este proyecto? Bueno, nosotros en la escuela principalmente tenemos como eje educar en la paz. Perfecto. Como lo dije ayer en el Senado. Y bueno, el proyecto más que nada nació por Oli, porque Oli fue un proyecto que se presentó el año pasado también en el Senado Juvenil y obtuvo media sanción de ley. Es un proyecto que implica a los bebotes inclusivos con rasgos de síndrome de Down. Y bueno, nosotros tomamos a Oli como eje porque nos dimos cuenta de la importancia del juego simbólico en las primeras infancias, en el jardín de infantes. Entonces, ahí nos pusimos a reflexionar también. Hicimos un trabajo de campo muy, muy grande porque investigamos diferentes barrios de la ciudad. Bien. Y también recorrimos, cada uno recorrió su propio barrio y veíamos con total naturalidad el juego con armas. Mirá. Entonces ahí también nos dimos cuenta de este juego simbólico que los chicos crean y bueno, la importancia de trabajar en eso. Y el proyecto sería trabajar en desnaturalizar este juego con arma. Igual ahí hay que avanzar con temas jueguitos. Obviamente uno ya es ambicioso y quiere avanzar más. Yo coincido con ustedes. ¿El proyecto qué contempla? ¿De que en la venta de estos juguetes? ¿Cómo sería, Máximo? Sí, nosotros lo que hablamos bien y explicamos mucho es sobre lo prohibitivo. Nosotros no buscamos que sea una ley prohibitiva, porque obviamente en el país cuando algo se prohíbe, creo yo que avanza más por otro mercado. Entonces no buscamos prohibirlo. Perfecto. Sino más bien informar a los adultos a cargo de esta compra. Y es más que nada de carácter informativo. Por eso es una ley más que informa a los adultos y bueno, es más que nada por ese lado. No, pero está buenísimo y está bueno porque a partir de eso uno empieza a generar conciencia y eso es importante y eso muchas veces juega el rol del poder legislativo, ¿no? La verdad que está buenísimo. Y ahora, ¿cómo sigue esto, Máximo, a partir de haber ganado en la instancia, creo que departamental, dijiste? ¿Cómo sigue esto ahora? Nosotros ahora tenemos un largo camino donde tenemos que seguir perfeccionando este proyecto y bueno, en noviembre estaremos a la espera del llamado del Senado porque todavía no nos confirmaron fecha. Tengo entendido que es la primera o segunda semana por lo general de noviembre. Perfecto. Donde el Senado nos llama y esto tampoco está confirmado, si es que tenemos que ir una semana o es un solo día. Por el tema de pandemia no se sabe. Perfecto. Pero años anteriores se ha hecho sí una semana en Paraná, donde se presentan todos los proyectos a niveles provinciales. Así que bueno, estamos a la espera también de más novedades de ese lado. Perfecto, mirá qué lindo. Máximo, háblame del equipo, de los compañeros, háblame de los profes, que seguramente se recostaron en el apoyo de algunos profes, de la institución. Contanos un poquito cómo fue este armado. Sí, obvio. Mira, el armado contó con dos ejes de profesores, Agustina Chávez y Esteban Araujo, que son el profe de Derecho y Agustina, que bueno, que es la profesora de marketing, pero que está mucho también en la parte de derecho. Bien. Bueno, contó con ellos, pero obviamente todos los otros profesores de la institución estuvieron en ese proyecto, estuvieron en algún lado del proyecto, porque por sus opiniones, que nosotros hacíamos preguntas. Entonces, por ese lado, y bueno, en mi grupo, la verdad, el grupo son unos genios todos, mis otros dos compañeros, porque la paciencia, con el ímpetu que trabajamos, con las Bien. ganas, la verdad que muy contento. La verdad que buenísimo. Máximo, y contame de vos, bueno, dijiste que proyectás involucrarte en cuestiones políticas y está buenísimo que esto sea así. Obviamente esto requiere una preparación, pero ya estás consiguiendo conocimiento con esto de participar en el Senado. Contame de vos cómo te está yendo en la escuela, qué proyectás para cuando termines este nivel de educación. Contanos un poquito. Bueno, en la escuela la verdad que por suerte último año y me está yendo de más bien, creo yo, así que a seguir con esas ganas hasta fin de año. Y sí, ya tengo todo programado, me voy a ir a estudiar a Santa Fe, Relaciones Mira, Internacionales, mira. así que bueno, por ese lado, también por seguir un camino político, para aspirar, como vos decías, también creo que es un lugar muy importante para transformar Bien. y cambiar y mejorar la sociedad que tenemos. La verdad que buenísimo. En ese sentido, ¿te gusta leer, te gusta profundizar temas, te gusta indagar, Máximo? Porque la verdad que el conocimiento muchas veces se genera a partir de la lectura, pero ni que hablar de las prácticas, como es esto del Senado Juvenil. Sí, obvio. Lectura, mira, la lectura yo hace un año no era de leer, Mirá. leía lo básico, pero no, ahora este año es como que sí, que me profundicé más en historia argentina, cuando lo Bien. hablamos con la profe de historia, y en muchos ámbitos más, que sí que he profundizado porque lo sé, la importancia de la lectura que hay para mi futuro. Y bueno, cuando se abrió la posibilidad y me dijeron de quién quiere participar del Senado Juvenil, obviamente yo levanté la mano porque Genial. es una experiencia, como vos decís, que esta carrera también cuenta con experiencias y la experiencia es muy importante, cuenta un rol muy importante. Así que bueno. Seguro, la verdad que buenísimo. Máximo, y teniendo en cuenta, ¿no?, que ahora logramos aperturas de actividades, ¿cómo has analizado o qué análisis haces de lo que fue la pandemia, ¿no? No pudieron cursar, lamentablemente, ahora por suerte volvieron, pero ¿cómo te ha impactado trabajar con la tecnología, la virtualidad? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, la pandemia nosotros agradezco a la escuela porque creo que fue una de las únicas, no la única, pero sí una de las únicas escuelas de la ciudad, tengo entendido, que tuvo 100% virtual todas las clases desde el Bien. principio de año pasado hasta fin del año pasado, que no se perdió ninguna clase. Y bueno, después sobre el tema pandemia, me costó un poco porque yo soy una persona que le gusta salir a caminar al centro, a pasear, a recorrer, a conocer. Fuego. Y bueno, de un día para el otro, tener que estar encerrado en mi casa, me costó. Pero bueno, siento que fue por ahí un poco necesario, que nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía cómo manejarlo, nadie tiene la bola de cristal. Así que lo veo por ese lado. Y bueno, preocupado también por los índices de desocupación en las escuelas, Bien, sí. preocupados, y también creo yo que hay que ocuparnos. Y bueno, veremos si el Senado Juvenil del año que viene o algunos proyectos de este año logran favorecer ese lado, por ese lado también. Buenísimo lo que decís. Máximo, obviamente que me encanta charlar con vos, por eso te pregunto, quiero avanzar en esto. ¿Cuáles son los temas que te generan preocupación? Más allá de una carrera en relaciones internacionales, que es fundamental, hay cuestiones que pueden venir por el lado del ambiente. Bueno, este proyecto que tiene que ver con una cuestión puntual, pero que impacta directamente en lo que puede ser la violencia doméstica, familiar, de género, lo que sea. ¿Cuáles son los temitas que te generan preocupación? ¿O la generación de trabajo para los jóvenes? ¿Qué te genera preocupación o por lo menos un pensamiento para trabajar y avanzar para que eso mejore? Bueno, sí, creo que los dijiste vos a muchos por ahí. La violencia doméstica y entre los mismos chicos también de la primera infancia es una preocupación muy importante. Después, sobre la desocupación en las escuelas, en las aulas. Seguro. Y también, como vos decías, el trabajo en los jóvenes, la falta de trabajo que hay, y yo creo que eso se tiene que fomentar, se tiene que fomentar e invitar al empresario también, pero esto es una situación donde hay que rever muchas cosas para obviamente llevarlo a cabo. Pero sí, la desocupación del trabajo, los jóvenes sin trabajo, sin poder acceder, la educación, el tema del medio ambiente también es preocupante. Seguro. Sí, sobre el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad y concientización, porque vos entras a un aula hoy, ponele de los últimos años, y no te llevan el apunte. Entonces también empezar a concientizar desde los más chicos, para que cuando lleguen a esas edades, también ellos puedan concientizar a otros chicos. Seguro. Así que sí, por ese lado va. Mira qué importante lo que sí, a partir de ahí, si vos querés provocar un cambio, ¿no? Paradigmático, tenés que ir por ahí, está buenísimo lo que decís. Máximo, me encantó tenerte en el programa, felicitaciones a vos y a todo el equipo. Y bueno, esperemos tener otra charla, cuando sea otra instancia, seguir hablando y profundizando los temas, pero ya decirte que te agradezco mucho la participación, la predisposición, felicitarte y lo mejor para lo que venga. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos y a todo el equipo que me contactó. Muchas Perfecto, gracias, un estamos en fuerte abrazo. contacto. Dale, bueno.